más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre oídos, hoy abrimos el oído a Zuly Abraham, directora de la UTU de Santa Lucía, de la Escuela Técnica de Santa Lucía. Bienvenida, Zuly, a Al Mundo le Falta un Tornillo y muchas gracias por la comunicación. Buenos días para todos, para toda la audiencia, para ustedes, y muchas gracias por contactarnos. Medios de prensa, verdad, que son tan útiles para la comunidad y también hacen el quehacer institucional desde la comunicación, ¿no?, con todos. Primero que nada, decirles que la escuela ha ganado en cursos. Ustedes querían plantearme sobre la inquietud de la comunidad sobre el FPV. Sí, en particular, Zuly, nos interesaba saber un poco, bueno, de cara al próximo año, cuáles son las propuestas educativas que tiene la UTU, por un lado, y luego también charlar un poco sobre la situación de los FPV, que, bueno, como sabe, ha habido una movilización por parte de la comunidad de distinta forma para reclamar que estos cursos sigan vigentes. Capaz que podemos comenzar contando un poco sobre cuáles son las propuestas educativas que va a ofrecer la UTU para el año 2021, si le parece. Bueno, sí, cómo no. Nosotros tenemos todas las continuidades de los cursos que ya teníamos, que ya contábamos. Los FPV continúan, no en su trayecto 1. FPV forma parte del nivel 1, lo que es la educación media básica. Luego tenemos ciclo básico. En ciclo básico vamos a tener 3 primeros, 2 segundos. Y también ganamos en un tercero. Hasta este año teníamos solo un tercero. 2021 vamos a tener 2. Hablamos de que se nos otorgó el grupo sin la totalidad de los estudiantes, pensando en cómo este año ha sido débil desde la cantidad de tiempo pedagógico presencial. En eso hemos ganado. Luego vamos a tener en FP también un trayecto 2, que es para aquellos estudiantes que han desertado en secundaria, por ejemplo, tienen primer año aprobado y luego no quieren seguir, les interesa otra propuesta. Bueno, y ese curso es en informática. ¿Qué curso es ese específicamente? Un FPV trayecto 2 de informática. Ya estaba el actualmente el trayecto 1, ya estaba en UTU. Claro, no, pero este es no parte del trayecto 1. Este es un trayecto que habilita a todos aquellos estudiantes que no han aceptado las propuestas de media básica habituales, tanto en secundaria como en UTU, y bueno, y luego tienen esta oportunidad, que sabemos que los FPV son muy potentes desde el taller. Bien. Luego también de nivel 1 vamos a tener 2 cursos en la noche, que son los llamados rumbos, que hace años que la escuela los viene pidiendo y no los habían otorgado. Ya inicialmente nos dieron 1 y el día del planillado, desde la institución, con el equipo de adscriptos, con la subdirección, o sea, el equipo de dirección y toda la comunidad, se trabajó para que pudiera salir otro grupo y no dejar fuera a esta gente que verdad que no ha tenido otras oportunidades. Bien, el rumbo, para explicarle a la audiencia, ¿qué sería un ciclo rumbo? Básico, es un año y equivale a los 3 años de ciclo básico. Para cualquier para cualquier persona, independiente de la edad, ¿cómo funciona? Bueno, la edad es hasta los 35 años, se podrían hacer excepciones. Y la edad de inicio, 18 años, si tenés primer año aprobado de alguna modalidad de educación, y si no, con 21 años, escuela. Bien. O sea, a partir de los 18 o en general para los que van a hacerlo completo a partir de los 21 años, es el ciclo básico, tres años en uno. Ahí está, es solo un año y vale lo mismo que el ciclo básico, ¿verdad? Porque las personas a esa edad con otra experiencia de vida ya traen un cúmulo de conocimientos y se trabaja en proyectos y en sectores, ¿verdad?, de conocimientos. Perfecto, esto vendría a ser como algo importante, digamos, para las personas, digamos, ya adultas, digamos, que no han podido tener la posibilidad de hacer un ciclo básico. No incluye parte técnica, es exclusivamente ciclo básico y apunta principalmente a que las personas que no han podido hacer el ciclo básico lo puedan hacer, que hoy en día es un requisito imprescindible prácticamente para conseguir cualquier trabajo, ¿no? Además tiene un componente muy importante que te da además una acreditación en informática. ¿Ah? Porque tiene ese componente también. Ahí va, pero en informática... Es muy completo. Ahí va. Informática, ¿qué incluye eso, digamos? Los cursos básicos que se necesitan para acceder. Viste que hay personas que trabajan, tienen empleos públicos y se les pide algún conocimiento o quieren hacer alguna cosa y de repente no pueden porque no tienen la acreditación. Ahí va. Digamos, sería algo de manejo de PC, de básico, sería algo así. Sí, y todo lo último, ¿no? Con respecto a eso, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los sistemas de trabajo en la actualidad, muy actualizado. Sí, sí, digamos Office, digamos, básicamente manejo de PC y Office, supongo, o sí, algo más específico. Sí, puede haber algo más, depende de la impronta, ¿verdad?, del profe que tome y de los contenidos, que la libertad que se dé con respecto a los contenidos y las necesidades de la situación, ¿no?, de los estudiantes que se presenten. Bárbaro. Bueno. ¿Que hay algo más de las propuestas? Sí, quería decir que nosotros esos cursos los pedimos porque armamos nóminas de intención. ¿Qué significa nóminas de intención? Las personas van a la escuela y presentan su intención de hacer el curso. Nosotros tenemos 70 personas que se anotaron, no se inscribieron. Nosotros los vamos a estar llamando después para que vayan a inscribirse oficialmente. Lo que no quiere decir que cuando salga la agenda otras personas no puedan agendarse, porque depende de si vas en tiempo y forma, si quedas dentro o no. Son 30 por grupo, ¿verdad? ¿Y las inscripciones, Zuli, cómo serían? ¿A partir de cuándo son? ¿Cómo hace la gente para inscribirse? Recién, mira, la novedad la vamos a tener recién después del 15, porque el 15, ayer tuvimos un Zoom con los inspectores regionales y nos dieron algunas informaciones, pero nada sobre eso, de que el 15 recién tenía la charla con planeamiento, y bueno, y ahí ellos nos van a estar dando la información el 16. Perfecto, pero no se sabe si va a ser este año, a principio del año que viene, o siempre son en el mismo año. Todo lo que es por gurí es ahora, en diciembre. Incluso hay una web que yo te voy a pasar por el WhatsApp para que la difundas en la radio. Perfecto. ¿Ah? Que es un audio, una presentación. Así que, digo, aclara más a las personas. Bárbaro. Con las ascriptas los vamos a difundir también. Pero bueno, no está de más siempre la comunicación. La radio está a las órdenes para difundir toda la información que sea de utilidad para la comunidad, para bueno poder utilizar todos los medios para que llegue a la mayor cantidad. Y la escuela, y bueno, y yo siempre estoy dispuesta, ¿verdad? Yo soy nueva en la escuela, tomé en efectividad este año, el año pasado tuvimos el concurso, no tengo experiencia en gestión, fui subdirectora un año y medio en la escuela que era profesora. Bien. Hice el curso, bueno, me efectivicé y ahora estoy en la escuela para quedarme, esa es mi idea. Bárbaro. Así que bueno, para construir lo mejor que sea para Santa Lucía, no soy de allí, pero estoy a media hora de la localidad, vivo en Cardal, y bueno, quiero lo mejor para la escuela, tengo la camiseta de UTU puesta y la verdad que quiero hacer muchas cosas por la gurizada, por la comunidad. Y bueno, que la escuela salga adelante y que crezca como lo empezó a hacer este año, ¿verdad? Este Ojalá. Año tenemos varios cursos nuevos. Que así sea, que es importante para toda la comunidad. Luego, bueno, Zuli, ahora luego capaz tenemos que... de nivel 2, no te dije. Ah, bien. De nivel 2 volvimos a obtener el curso de masaje y rehabilitación deportiva. Nos habilitaron ese curso, que es una educación media profesional. Y también mecánica automotriz, que hay cupos, de acuerdo a la nómina de intención, quedan unos cuantos cupos. Y también lo nuevo, un terciario, ya tenemos uno de administración continuando, y uno inicial que es en recreación. ¿ah? Que lo único que requiere es ser egresado de bachillerato, tanto de UTU como de secundaria. Perfecto. Esa es una nueva, propuesta para este año, que es un curso terciario en recreación. En recreación, que tiene apertura. Nosotros vamos a empezar a trabajar con la intendencia, con la parte de deporte y con todos los sectores, para ver la inserción laboral, porque es un curso técnico terciario de 2 años. Perfecto. Que abre muchas posibilidades, muchas puertas, y bueno, la idea es seguir creciendo también en ese aspecto, en los terciarios, para dar oportunidad a la comunidad. Y va a estar en el turno 5, que si trabajan las personas, ¿verdad?, pueden hacerlo en la noche. Ah, está, eso está bueno. O sea, hay una diversidad de propuestas bastante interesante. Capaz que ahora sí nos podemos focalizar en esta demanda de la comunidad, que es la continuidad de los FPV. Capaz que primero estaría bueno contar un poco las características de los FPV. Bueno, los FPV tienen un componente fundamental, que son los talleres, ¿ah? Mucha carga horaria desde los talleres, que a los chicos les interesa más. Y tiene también lo que se llama horas integradas. Las asignaturas curriculares habituales, que son muchas menos que en el ciclo básico, ¿verdad? Esas asignaturas están integradas al taller. Incluso la evaluación es integrada, ¿sí? Tienen una evaluación propia de la asignatura y una evaluación integrada. ¿Qué significa que sea integrada? Es muy interesante la propuesta, pero lo que se está viendo y revisando es cuáles serían los requisitos de ingreso, si la currícula es la acertada, si hay que profundizar en algunos aspectos, y eso lo están haciendo las autoridades, ¿verdad?, de planeamiento, con el director general y presidente de CODICEN y todas esas, ya nos van a llegar informaciones. Para este 2021 no va a haber posibilidades seguras de eso, ¿verdad? Se está trabajando para ver si se puede conseguir un trayecto 1 desde la comunidad, desde las educadoras. Nosotros también apoyamos, pero siempre desde la verdad de que no parte de algo institucional local. Es a nivel país que se ha decidido no dar los trayectos unos para revisarlos. ¿Por qué no? Tiene una cuestión básica. No es que se corta por capricho. El tema es que si va a haber cambios, hay que empezar ya a partir del año que viene, dar fin a las continuidades, ¿verdad?, que no pueden quedar ahí pendientes, y luego sí hacer una oferta que inicie, continúe, que pueda ser evaluada debidamente. El reclamo de este corte es de tipo de que nosotros no tenemos cursos para recibir, por ejemplo, a los chicos de la escuela especial. De todas maneras, los vamos a recibir y vamos a maximizar esfuerzos, porque el ciclo básico está abierto. Nosotros los podemos recibir perfectamente, y bueno, se abocará la institución a trabajar desde más cercanamente con todos aquellos estudiantes que necesiten apoyo pedagógico, ¿verdad? Claro. Zuli, buenos días. Mirá, está bueno lo que mencionás. Es un poco, por lo que mencionás, las características del FPV tienen algo como muy propio de la UTU también, que es el aprender desde el hacer, ¿no? Es lo que lo diferencia un poco del liceo. Es lo que diferencia a nuestra institución, ¿verdad? Con respecto a secundaria, que capaz que el ciclo básico, como ya lo entendemos, es algo mucho más similar, o está más asimilado a la educación tradicional. Lo otro se parece más quizás a lo que Figari intentó, ¿no? La parte de aprender desde el hacer. Es un poco la esencia, ¿verdad?, de los FPV. Lo que tú decís es muy real, ¿no? La UTU tiene una característica, pero de hecho el ciclo básico de UTU es diferente, porque tiene una contextualización y una adecuación, lo que decís tú, aprender desde el hacer y contextualizarlo, y que todo sea práctico, ¿verdad? Y las TOC, por ejemplo, ¿sí?, que son los talleres que se dan en el ciclo básico, lo demuestran, porque es una diferencia básica. Secundaria no la tiene, y no es la misma propuesta. Por eso los padres tienen la posibilidad de determinar, ¿verdad? Un chico en ciclo básico puede aprender cuestiones básicas de cocina, que te sirven como herramienta para la vida, pero también después te pueden abrir la cabeza hacia qué te querés formar, si querés hacer gastronomía. ¿Y desde qué lugar vienen los cuestionamientos que hay a este modelo, al FPB? Porque se está revisando. Claramente hubo un montón de ofertas educativas que contemplaron a sectores que de alguna forma dejaron secundaria, tuvieron que dejar secundaria, y un montón de adolescentes que, por una razón o por otra, quedan afuera del sistema. Y el FPB parece ser los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en esos lugares, que es uno de los planes que fue más exitoso en la cantidad de alumnos, si lo comparamos, no sé, con lo que era aulas comunitarias o áreas pedagógicas, que también tenían un perfil. Mira, incluso yo, que soy profesora en secundaria, muchas veces me pasó de tener chicos muchos años seguidos que no lograban, y entonces yo le decía: me parece que tu perfil va por este lado, ¿no te gustaría hacer tal cosa? Y luego iban y tenían éxito, y está demostrado de que es así. Lo que pasó, creo que están revisando las autoridades, y para eso hay que cambiar varias cosas, principalmente lo de las edades. Y en eso creo que coincidimos todos. A ver, ¿cómo es el tema de las edades? Claro, inicialmente al FPB ingresabas con 15 años, ¿tá? Entonces vos tenías primero, segundo y tercero, 18 años, y ya ingresabas al mercado laboral, porque los FPB te dan cierta formación profesional básica para que puedas ingresar a ciertas tareas y luego seguir formándote, porque la característica es que muchas veces la necesidad es aprender un oficio, que ahí va lo que me decías de Pedro Figari y de todo lo que nosotros queremos y tenemos como objetivo desde UTU. Y bueno, y también creo que están estudiando no lo digo con certeza, pero creo que va por ahí el tema de las asignaturas, cómo se puede mejorar, ¿no? Y también sería muy importante que nosotros como docentes nos planteemos si podemos trabajar en FPB. Yo considero que es un plan en el que no todo el mundo tiene la cabeza, lo digo humildemente, para trabajar en él. Nosotros tenemos que tener, para cada plan en el que trabajamos, una idea de por dónde va y qué necesitamos. El cuerpo docente, el cuerpo... Claro, y no lo digo particularmente de mi escuela, porque la verdad que yo no puedo decir que los profesores no han hecho un esfuerzo máximo. Hay mucho compromiso, es una escuela que me encuentro con una fortaleza de ese tipo, ¿sí? Uh-huh. Desde el hacer de los profes y lo colaborativo que es, pero creo que todos tendríamos que revisar si podemos, ¿no? Trabajar en qué. Yo, por ejemplo, hay cosas en las que no trabajo porque sé que no estoy preparada psicológicamente, emocionalmente, y tampoco desde la parte de pedagógica, ¿no? Porque hay otras cuestiones. La potencia también que quiero destacar son las UAL y las educadoras, junto con el trabajo de los adscriptos, que trabajan muy de la mano con los profes. Hay un trabajo muy bueno. ¿Qué son las UAL, Zuli? ¿Cómo? ¿Las UAL qué son? Unidades de alfabetización laboral. Ahí va. ¿Ah? Que nos acercan mucho al mundo del empleo, de la seriedad frente, cómo es una entrevista, la seriedad frente al trabajo, pero ya desde el aula, ¿verdad? En las presentaciones de los proyectos he visto cosas muy lindas, muy bien trabajadas, y desde el compromiso y es esa cuestión que se genera de cercanía con el estudiante desde los educadores, los adscriptos, la UAL, con los profesores, ¿verdad? Está muy lindo eso. Zuli, nos decías que se estaba revisando la edad. ¿En qué sentido es que se está revisando lo de la edad del FPB? Porque ingresaban con, en principio ingresaban con 15, y hace unos cuantos años, que hasta los profesores estuvieron en desacuerdo con eso, se puso la edad de salían de la escuela y ya ingresaban. Y habían chicos que no tenían el perfil, no es que no tengan el perfil. Si vos tenés chicos de 15, 16, 17 y 18 en un trayecto 1 y ponés a un chico de 12 que viene por primera vez, que tiene expectativas, muchas veces el de 12 es el que fracasa frente a la realidad del resto, ¿verdad? Como que no era compatible. Uh-huh. Creo que claro. En eso estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que esta frenada del FPB genera problemas laborales en general. Yo lo veo desde otra perspectiva, porque se ha tratado de que, haya ciclo básico si no hay FPB. No es lo mismo, yo lo entiendo, lo entiendo así. Pero para recibir vamos a tener a todos. Imagínate que me dieron tres primeros y tengo 63 intenciones de inscritos a través de Gurí. Ellos tienen la proyección, no sacaron grupos. Ahí va. Y, Zuli, si se bajan los FPB, hay primeros para cubrir a esos estudiantes. Está, pero a ver... para entender un poco la dinámica, primero, si el tema de la edad fuera un problema, por ahí capaz que se podía resolver no cortando el FPB, porque lo que se está haciendo, o sea, coincidimos que lo que se está haciendo en el 2021 no van a iniciar nuevos FPB, se no corta se el FPB a iniciar, pero, y a nivel nacional, por lo que dijiste hoy, que es una decisión sí, país. Como, o sea, podemos decir que no hay nuevos FPB. No hay cursos de primer año de FPB. No sé exactamente si en todas las escuelas. En algunas escuelas puede ser que hayan, en Montevideo, por ejemplo, en alguna escuela, yo no tengo la información de todos los planillados. Pero en Santa ¿verdad? Lucía, básicamente, no hay FPB. No, se corta el FPB no, en el 2021. No. Es así. Se llevó la propuesta. Mirá, te voy a explicar otra cosa. Digo, para entender bien el reclamo de la comunidad, Zuli. El reclamo de la comunidad es que se corta el FPB en el 2021. Eso es así. Sí. ¿Qué cursos son los que se cortan, que estaban funcionando acá en Santa Lucía? Estaba funcionando mecánica, uh-huh. Gastronomía y belleza. Claro. ¿Está? Nosotros tenemos esos tres cursos. Yo hay una cosa que quiero aclarar y destacar con respecto a eso. Principalmente yo lo veo desde la población que me va a quedar por fuera o haciendo cursos que no quieran hacer. Por ese lado lo veo yo, no lo voy a ver por el lado laboral, porque yo, lo primero, defender mis estudiantes, yo estoy en un lugar por los estudiantes. Luego también veré todo lo demás. Pero hay una cuestión. Nosotros llevamos una propuesta a planeamiento. Planeamiento, en el momento que nos presentamos, todo lo que pedimos, que no estaba preaprobado ni aprobado antes, lo dijeron sí porque lo fundamentamos muy bien, pero luego nos habían dicho que FPB nosotros no podíamos llevar propuesta, que tenía que ser la comunidad. La presentación desde la comunidad fue muy débil desde la perspectiva que nos hizo un estudio somero de los estudiantes, de dónde eran, no podían ser estudiantes nuestros que estuvieran incluidos en el sistema educativo, tenían que ser estudiantes que hubieran quedado por fuera. A ver, entonces se nos pidió desde planillado que se trabajara más. Eso se está trabajando. Y puedo darte por seguro que si se trabaja bien, se llega a una conclusión y hay que pelearlo en febrero, obviamente que lo voy a pelear porque ya todo lo que tenía para pelear me lo dieron. O sea que me queda eso para febrero, nos queda eso a la comunidad para febrero conjuntamente con el equipo de dirección. Y bueno, veremos si lo logramos. Claro, pero Zuli, y esos estudiantes son reales, bueno, nos vamos a... Pero tú nos dijiste que era como una decisión más a nivel país para evaluarse, cortar el FPB en el 2021. Sí, pero se pueden llevar argumentos muy potentes de que hayan estudiantes que queden por fuera de Gurí, que queden por fuera de todo lo que es la educación, así como dieron los dos cursos de la noche de nivel 1 para la gente desde 18 y 21 años, también nos podrían dar eso si nosotros llevamos una potente argumentación desde la comunidad, ya no desde nosotros. Entonces, ¿habría argumentos muy potentes entonces para que los FPB siguieran adelante, para que esos gurises no queden por fuera del sistema? Podría estar la posibilidad si la comunidad, las educadoras, como ya lo planteé, porque eso yo lo hablé con las educadoras y con ellas tenían que contactarse con UBIE, que es una unidad que se encarga de ubicar a los estudiantes que quedan por fuera del sistema, y bueno, lo están trabajando y se verá a febrero, yo lo voy a trabajar con Inspección Regional también, si tenemos la posibilidad, obviamente que yo nunca doy por cerrado, más allá de que esto no sea una decisión institucional de Santa Lucía, de que bueno, si esto puede ser, lo voy a... Claro. A trabajar. Está bueno siempre como rever lo que se está haciendo y eso. Lo que resulta medio improvisado esto de cortar de una, porque una evaluación podría haberse dado de otra manera, el cortar el plan y más a nivel nacional, siendo no sé cuál es la matrícula total que tiene FPB, pero y el suponer que esos estudiantes van a ingresar a otra forma de estudio que también se asimila en alguna manera al a la forma que los expulsó o a la que no pudieron ingresar, es como medio, eso creo que genera un poco de miedo. A mí me lo decís ya, y me genera como un ruido de decir, bueno, no estaba medio improvisada la medida, no fue una medida tomada, o por lo menos la evaluación no se podría haber tomado de otra manera. La verdad que yo no trabajo en esa parte, eso es planeamiento, COVICEN, y bueno, nosotros recibimos la misma información que ustedes, claro. Solo que tenemos esta tarea de gestionar. Dentro de lo que sea posible para mí la gestión, lo voy a hacer, y lo vamos a hacer con el equipo porque estamos muy dispuestos. Ahora, también esto viene sucediendo desde siempre. Nosotros tenemos cursos básicos, capacitaciones y todas esas cosas que se fueron cortando, y también sucedió eso. No sé, y ahora eso también se va a rever, de que se pueda volver a dar, ¿verdad? Bien. Y si llegan a subir capacitaciones y que nos digan, bueno, a ver, directores, ustedes propongan qué capacitaciones, los voy a pedir a los medios de prensa, voy a pedir a la comunidad. Claro. En mayo pienso empezar a trabajar con el equipo que tenga, ¿no? Yo continúo, pero no sé con quién voy a seguir, para trabajar no solamente la parte laboral, con el centro comercial, con la intendencia, sino también con todos los actores de la comunidad. Tendremos que hacer reuniones, y esto sigue, aunque sea por Zoom, y ver qué necesidades tiene la comunidad de Santa Lucía, ¿verdad? Bien, Zuli, nosotros recibimos, digamos, gran preocupación por parte de la comunidad, fundamentalmente por el perfil del FPB de gurises que no encontraron, que en el ciclo básico tradicional no encontraron un lugar, que en el FPB era una forma de continuar estudiando y a su vez hacerse un oficio más allá de la salida laboral, y a su vez en un contexto de Santa Lucía donde para jóvenes no hay, desde el punto de vista institucional, más allá que hayan actividades comunitarias como aquí donde sale la radio, que es un espacio comunitario, y alguna otra cuestión más comunitaria, institucionalmente no hay ninguna propuesta para jóvenes, no hay centros juveniles, no hay nada que pueda darles una posibilidad, digamos, de poder plegarse a alguna propuesta, ya sea educativa, que los pueda, digamos, de alguna forma acompañar o darle más herramientas. O sea, los jóvenes que no fracasaron, digamos, el ciclo básico tradicional, o que no es algo, una modalidad educativa para ellos, hoy en día quedan sin posibilidades, ¿no? Eso es lo que más me preocupa, y lo que más le preocupa a las personas, ¿verdad? Los docentes y a las educadoras y a la gente que trabaja, y que, bueno, que además hay compañeros que trabajan en la escuela y que también trabajan en INAU, y que me planteaban eso, ¿no? Desde lo que yo, por ejemplo, sé, lo sé porque me lo han dicho ellos, porque yo no conozco demasiado la comunidad. Sí, ha sido un año difícil, un año de, digamos, de desencuentros, porque personalmente, viste, que hemos estado poco. Perfecto. Entonces, Zuli, o sea, yo he tenido que estar siempre, pero te digo, con la comunidad no hemos podido tener acercamiento, no podemos tener reuniones porque no podemos aglomerar. Hay una cosa que yo te quería plantear, no como directora, a título personal, que quede bien claro, y es, los egresos, lo digo a título personal porque yo también trabajaba en otra escuela y observaba eso, y por eso no trabajaba en el FPB, porque tenía algunas contrariedades mías personales, no con eso, no con los chicos, sí con la modalidad y con el encare que cada uno le daba, ¿no? Pienso, ¿por qué no nos planteamos también que puede ser una cuestión, pienso yo, desde las autoridades, ¿no? Que son muy pocos los egresos. Llegamos al final de los trayectos con muy pocos estudiantes. ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué es lo que hay que revisar? Ahí ¿qué va. Sucede? ¿No fracasan también en el FPB? En Santa Lucía, ¿cómo era el nivel de egreso del FPB? Bueno, yo te voy a decir que lo que yo veo este año es que, por ejemplo, en los números, un curso, ¿no?, de 17 estudiantes, egresan 9. Ahí va. Por ejemplo. Ahí va. O sea, es preocupante. Entonces, por ese lado, no está, yo digo, no está muy por debajo de la media, ¿no? Claro, y yo pienso que también va, no, por ahí el revisar. Digo, considerando que generalmente este curso, digo, porque creo que hay un contexto social que también habría que analizar, ¿no? Porque seguramente el FPB es amplio para estudiantes de distinto perfil, pero seguramente sea una posibilidad para gurises que por ahí vienen en un contexto socioeconómico, digamos, desfavorable, y que haya más de un 50% de egreso, capaz que es un gran logro. Si logramos que más de un 50% de gurises logren terminar el ciclo básico y tengan un oficio, por ahí capaz que no es me pregunto. Ahora te digo como directora, mi intención en lo que va de ahora para el año que viene, este año no fue posible demasiado, aunque trabajamos, sí, pero hay cosas que quedaron en el tintero. Mi objetivo ya desde la sala va a ser plantear el tema de, bueno, nosotros tenemos que maximizar de alguna manera que los gurises no se nos vayan. Tienen que permanecer y terminar. Algo tenemos que revisar en el camino, bueno, a ver qué pasa. Bueno, las familias muchas veces están, este año más que nada, muchos problemas. Desde la escuela se trabajó para solucionar algunas cuestiones de tipo personal y social. No se lo publicó, no se anduvo en las redes diciendo nada de eso, ¿verdad? Se trató de ayudar desde el silencio, porque no se necesita eso de que se sepa lo que se hace. Y consideramos que sí, que hay que profundizar en eso. Suli, si consideramos que más de un 50% de los chiquilines de los FPB finalizaron, partiendo de la base que son gurises que fracasaron en el ciclo básico tradicional, y que seguramente al cortarles esto vamos a ir a que hay un 100% de gurises mayores de 15 años que se les corta la única posibilidad que tenían. O sea, si consideramos que de una población que no pudo terminar el ciclo básico tradicional, más del 50 lograron terminarlo, desde el punto de vista social, pareciera ser como una herramienta imprescindible el FPB. O sea, uno lo analiza desde el punto de vista social y parece ser imprescindible, considerando que más de un 50% logran terminar. Yo habría que manejar de repente otros números más a nivel nacional y demás. Y ese es lo que a uno le da la impresión, viendo todos los reclamos que tiene la comunidad y particularmente en Santa Lucía, donde no hay ninguna otra propuesta institucional para jóvenes, ¿no? O sea, se está decidiendo dejar en la calle, ¿no? Dejar fuera del sistema, de cualquier sistema educativo, a una cantidad de jóvenes que no tienen otra posibilidad, porque sabemos que no tienen otra posibilidad, ¿no? ¿O no? Nosotros, si me estás hablando del FPB, puede ser que eso sea real, salvo el trayecto 2 que te dije, pero nosotros estamos bien dispuestos a que vengan a ciclo básico y a buscar las posibilidades y las herramientas para que ellos puedan contener y sostener el ciclo básico, ¿verdad? Bien. Nosotros estamos dispuestos, no es que van a quedar en la calle, porque los vamos a recibir. Bien, Zuli, y nos comentabas también hoy de repente de gurises que tienen alguna discapacidad, que también estaban dispuestos a recibirlos. ¿La UTU cuenta con un equipo multidisciplinario para apoyarlos? ¿Cómo funciona esa parte? Nosotros en realidad, equipo multidisciplinario, son a nivel nacional. O sea, nosotros no tenemos en la escuela un equipo multidisciplinario. Siempre tenemos a los educadores, a los adscriptos, está el equipo de dirección. Nosotros este año hemos estado muy cercanos a todas las situaciones, y es mi idea, ¿verdad?, de no desamparar a nadie, más desde esta impronta que tú me dices de que podrían quedar fuera del sistema. Ellos van a ser recibidos y, bueno, se buscará la mejor manera, por ejemplo, todos los que puedan cursar todos los talleres, y veremos mientras se transita por esta cuestión del repensar el FPB, bueno, pensando que el año que viene estén y preparándolos para ese inicio. No, está bueno y están claras las intenciones de contemplar todas esas dificultades. El tema, sí, lo que nos preocupa, además de las intenciones y de la buena voluntad que haya desde la dirección, es eso, las posibilidades mismas de contemplar. No habiendo incluso equipo multidisciplinario en el instituto, resulta como difícil también el que esas personas puedan ayornarse a un espacio similar al que los expulsó. O sea, más allá de la voluntad que se tenga, es como nos resulta como complicado entender esto, el por qué se lo cortó drásticamente para analizarlo, cuando en realidad capaz que como en el sistema, por ejemplo, en secundaria se analiza también y se está reviendo secundaria, pero sobre la marcha también, sin necesidad de cortar, porque el tema es también que responde a una dificultad que no está únicamente en el sistema educativo, porque cuando se habla mucho de la crisis del sistema educativo, pero hay una crisis social, ¿no? Hay sectores de la población que tienen una situación económica y social que no les permite, o sea, que necesitan al espacio, a la educación o a los centros educativos más como un centro de contención, ¿no? Y en ese sentido es la preocupación también, el decir, bueno, ¿cómo un espacio que no tiene un equipo multidisciplinario va a recibir gente, personas con discapacidades o cómo eso, personas que tienen, que se metían más por un perfil laboral, van a tener que hacer, ¿no? O sea, se pierde como un poco nosotros vamos a tener que estudiar muy bien cómo lo vamos a implementar, cómo vamos a trabajar, qué le vamos a ofrecer. Ya en estos días la directora de la escuela especial va a ir con los chicos que vayan a asistir a la escuela para que les mostremos los talleres, el espacio, para que sepan ubicarse dónde están los lugares, a quién dirigirse, ¿verdad? Esta problemática nosotros la tenemos desde siempre. De hecho, en los lugares donde hay equipos multidisciplinarios también es muy difícil porque son escuelas muy grandes, ¿tá? Y están repartidas para varias escuelas y de repente tienen 5 horas por centro a la semana y es muy difícil, muy complejo. Claro, pero la voluntad está y vamos pero a tratar igual, Zuli, el equipo multidisciplinario, tú recién dijiste que era algo, como que eran a nivel nacional. Entiendo el equipo multidisciplinario en algunos lugares complementa a los educadores y tiene que estar en el centro más allá de las horas que tenga asignadas porque trabajan en forma directa con los estudiantes. No me imagino que eso sea una política que esté centralizada porque sería totalmente contradictorio con lo que tiene que hacer un equipo multidisciplinario, ¿no? En algunos lugares hay equipos y en otros no hay. En UTU Santa Lucía no. Claro. Nosotros no contamos con eso. Sí tenemos compañeros que son psicólogos, que trabajan en distintas áreas, ¿no? ¿En UTU Santa Lucía? Y que ¿pero como psicólogos trabajan? No. Trabajan en asignaturas, pero a veces... Claro, pero a un educador no le podemos pedir que cumpla... O sea, si es un educador, su rol es de educador, no es de psicólogo, supongo yo. Bueno, pero son los que trabajan habitualmente desde el perfil con los estudiantes para ver, bueno, yo no te puedo decir que tengo equipo multidisciplinario porque realmente no lo tengo. Bueno, esa sería pero una... el educador siempre es el que trabaja. Sería una buena reivindicación también, ¿no? Una buena reivindicación a sumar pero desde la comunidad y del equipo. No, digo, pero es algo, una necesidad. Digo, más allá del presupuesto con el que uno parta, lo que está pasando a nivel nacional es también que entender la lógica a la escuela o a la educación como un gasto no es algo que lleve por buen camino. Hay que entender, o sea, es necesario verlo como un servicio que, si es necesario un equipo interdisciplinario, eso es una inversión a futuro, ¿no? Hay que... Por supuesto, porque eso va a ser redituar en beneficio de Incluso económicamente. Sí, ¿no? Sí, yo te quería comentar algo nuevito de hoy, porque hasta hoy trabajo, ¿verdad? Me llaman de educación básica para hacerme un planteo de si estábamos dispuestos desde Ceibal un proyecto en talleres para febrero, ¿verdad? Con chicos de media básica de la escuela, donde Ceibal va a proporcionar hasta el alimento y van a estar en jornadas y actividades recreativas y de taller dentro de la escuela. Tengo que formar grupos de no más de 40 y bueno, es para un total de 40 estudiantes de mi escuela y bueno, y de varias escuelas del país, donde la propuesta es muy interesante, ¿verdad? Buenísimo, Zuli. Cuando estén los detalles de esa convocatoria, estamos dispuestos de Spica a recibirla para, bueno, e invitar a la comunidad que pueda participar de ese plan de verano, que es una propuesta que está buena. Sí. Le agradecemos mucho la comunicación y quedamos a las órdenes para en la medida que haya novedades. Ojalá que se logren los FPB, aunque sea en esa negociación de febrero. Yo estoy muy esperanzada de que esto en el 2022 va a ser potente, fuerte. Tengo como la porque la desde el director general está muy de acuerdo con los FPV. Entonces, eso es algo a favor. Perfecto. Entonces, bueno. ¿Ah? Ojalá que se logren en febrero para el 2021 y nos quedamos con esa palabra de que en el 2022 van a estar los FPV potenciados con bueno. Su palabra. La vamos a dejar ahí guardada para el 2022. Ojalá que sea así. Esperemos que mi convicción sea la de las autoridades, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, por el contacto y a la orden. Igualmente. Chao. Buena jornada. Igualmente. Chao. Charlábamos con Zuly Abraham, directora de la Escuela Técnica de Santa Lucía, de la UTU de Santa Lucía, sobre el reclamo que está haciendo la comunidad santalucense de que no se cierren los FPV, o que no se cierren, básicamente. Efectivamente, los FPV van a seguir los trayectos 2 y 3, que quiere decir que no van a cortar los que ya estaban, pero los FPV en Santa Lucía se cortan, y a nivel país, como dijo la directora de UTU, salvo alguna excepción que habría que ver. Y por otra parte, para recibir la UTU, algo que queda claro, digamos que la UTU no está en condiciones de recibir personas, por ejemplo, con discapacidad, digamos, o con algún problema social, digamos, porque no cuenta con un equipo multidisciplinario. Ese es el resumen con el que nos quedamos, digamos, de la preocupación que está planteando la comunidad santalucense, donde los gurises de 15 años en adelante se quedan sin propuestas alternativas a, digamos, el sistema que propone secundaria o el ciclo básico de UTU, que es muy similar, ¿no? Totalmente. Es visto como, me parece, sigue la misma lógica que está siguiendo en los otros subsistemas de la educación y en el Estado en general. Como pensar a estos... desde la lógica más del déficit fiscal, pensar estas instancias como gastos, cuando en realidad la educación debería ser, o sea, es una inversión a futuro, es algo que no se puede pensar que se va a generar algo, un proyecto de país diferente si recortamos de ese lado. Hay una situación social que tiene que ser contemplada desde la educación también. Bueno, vamos a una tanda y enseguida volvemos con Santiago, de la Coordinación contra la LUC de la Costa, y con Florencia, de Mujeres en Alerta de Ciudad de la Costa.